cae la tardecita, el Montevideo se va a las tres reyes, a poquito por el Río de la Plata se prende fuego la noche. Aquí en Montevideo se vendrá después de una tarde primaveral con más de 17 grados. Vinieron 4.000 espectadores. Defensor va sobre el cielo montevideano, arriba la azotea al segundo piso a buscarlo a Carneiro. Centro de Cabrera, salto Carneiro, peino Maulela. ¡Gol! Con una volea impresionante, con una volea excepcional, peinó Carneiro, que ganó toda la tarde por arriba. Lo miraron los zagueros, mal rechazo y bueno, peinó el moreno Carneiro. Lo descuidaron a Maulela, que como zaguero se puso el overol y se fue a jugar de nueve. La esperó y la agarró como venía, de volea, se llenó el empeine de la derecha, lo fusiló, lo mató, le arrancó el arco a Cristóforo, y a los 25 minutos, un flechazo inolvidable de Maulela, pone a Defensor a ganar 1-0, lo pone más arriba que nunca el anual, lo pone bien arriba en el clausura, la viola con Maulela y un golazo, 1-0 Defensor. Era más Defensor, pero no sabía cómo demostrarlo, era más Defensor, pero no lograba romperle el arco a Cristóforo, era más Defensor, pero los delanteros parecían tener la pólvora mojada. Lo mejor de Carneiro, el fútbol aéreo, ganó toda la tarde y esta vez lo encontró a Maulela, que como el mejor de los cañoneros se llenó el empeine del pie derecho y rompió el arco de Herrera y Reisig. Era más Defensor y no sabía cómo demostrarlo hasta que apareció Maulela. Un cañonazo fantástico del zaguero. Poné de color con Pinturas Perdigón.